アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Gracias, gracias. Les saluda a su amiga servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Yaome al habla. Hola chicos, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, según de donde nos estén escuchando. Pues qué bueno que nos acompañan en otro San Martes de Alianza Anime. Muy bien, pues estamos aquí arrancando el programa número... no tengo idea de qué número de programa sea, ya son bastantes, gracias a Kamisama y al gusto de ustedes, por supuesto. Pues ya son bastantes, ya ni sé en qué número de programa vamos. Nunca se me ocurrió ir contando los programas, pero son 9 años al aire, ya casi en octubre, tenemos pachanga en octubre, así que no se la pueden perder porque sacamos la mejor artillería de Alianza Anime. Lo mejor de lo mejor va a estar en octubre aquí en Alianza Anime. Saludos a Eduardo Bravo, que es el primero que se reporta, dice Sailor DJ. Hola, hola, estimado Eduardo Bravo. Benvenuti a Anime Nexus, Pablo B.S. Hola, linda DJ Yome, gracias por ese cumplido. Uy, hace mucho calor, ¿no? Uy, buenas noches, ¿cómo has estado? ¿Lista para esas imágenes ricolinas? Pues si son imágenes de Susaku de Code Geass o de mi nuevo juzgando que acabo de adquirir, entonces sí. De lo contrario, si son tus imágenes loliconeras, no. No, Pablo B.S. Así que todo depende de qué imágenes coloques. Para deleite de la locutora o para tu propio deleite. Jika, y pues ya estamos aquí arrancando. Ya estamos viendo las diferentes vías de comunicación. Por cierto, de una vez las voy a decir porque luego se me olvida. Pues para que vengas aquí y te comuniques directamente al programa, estamos en el IRC de Radio Anime Nexus, en www.animenexus.mx/chat/. Aquí andamos. No hay mucha gente hoy conectada. Qué raro. Bueno, espero que lleguen pronto. Y luego, ¿por qué te digo perverome? Dos juzgandos ahora, ¿verdad? Sí, caray, caray. Ahora los entiendo, chicos. Eso de ser fiel a una sola waifu o juzgando es difícil. Habiendo tanto, tanto, tanto en el mundo, pues es difícil ser fiel a algo. Eduardo Bravo. Pero si el deleite es escuchar la voz sexy. GK, muchísimas gracias. Ok. Bueno, hoy tenemos un tema del día a gusto de ustedes, por supuesto, a gusto de la audiencia, claro que sí. No tuvimos pistas del tema del día, pero básicamente les estuve ahí diciendo casi casi cuál iba a ser el tema del día, Bueno, la primera fase fue una encuesta donde preguntamos: vota por tu anime favorito. De fondo se escuchan ahí unos perros, ¿sí? ¿Sabes aquí? Vota por tu anime favorito y pues la mayoría dijo Dragon Ball, toda la saga. Hasta ese momento estaba ganando Dragon Ball toda la saga, ahora ya hay empate, vaya, vaya. Bueno, luego hacemos otro programa. Y pues después de eso ya sacamos tema del día, sacamos el tema del día que es el siguiente. ¿Qué es para ti lo bueno y lo malo del anime de Dragon Ball? Toda la saga de Dragon Ball es de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué es lo bueno, lo malo? Dinos. Dinos qué es. Buenas tardes, comadre, comenta Jorge Ávila. Buenas tardes, compadrito. Nombre, comadre, 30 segundos tarde, pero cómo ando de buenas en la paz esta vez. Gracias, compadre. ¿Cuál 30 segundos, compadre? Bueno, mejor no le compongo. Bueno, perdón. Es que supuestamente yo estaba bien en tiempo. Hasta estaba haciendo tiempo. Repollo de programa pasado, comenta el Hinamori. Pues no lo sé, así votaron mis queridos ranescuchas. ¿Lista para los super comentarios kilométricos? ¡Hey! ¡Lista! Dos botellas de agua, listas. Jorge Ávila, yo aquí ando, comadre, yo soy todos, comenta Jorge Ávila. Gracias, compadre. Las voces, suena el gallo. Comenta Jorge Ávila. Se le olvidó, comadre, no se haga. No, compadre, no se me olvidó. Le digo que yo hasta estaba haciendo tiempo porque según estaba muy temprano aquí conectada, pero bueno. Total, ya llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta? No soy como como otros, que los dejo ahí colgados. Para que vean. Bueno, esa es la vía de contacto, el IRC, y estamos aquí en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Oma. Aquí nos encuentras. Es otra vía de comunicación. Dice Jorge, habla uno dándole chance y usted que se echa de cabeza. Oh, pues, compadre. Todavía que lo invito a ver el anime de Utena junto conmigo aquí. Y usted se pone de nena. No puede ser. Akari Himura, hola. Hola, Nes. No, pues así estamos. Pues mucha chiquilla, ¿se nota? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será que algún nuevo anime acabo de ver y eso me inyectó bastante energía? Podría ser. Bueno, pues vámonos rápidamente con el primer super pedido musical de la noche. Ah, pero vamos a explicar cómo fue que se ganó el primer pedido musical, ¿verdad? Aquí el caballero de la mesa 1. Bueno, pues estuvimos ahí haciendo una preguntilla de nuestras cápsulas informativas estas de todo Japón, que ya ven que realizamos cada 15 días. No te las pierdas ahí en el canal de YouTube de Alianza Anime. Realizamos ahí una pregunta sobre las cápsulas informativas y hábilmente Jorge Ávila contestó. Está al pendiente, aquí se ponen las pilas el compadre Jorge Ávila. Y preguntamos en qué mes comienza la plantación del arroz en Japón y en qué cápsula lo mencionamos. Pues él contestó efectivamente que es en el mes de mayo y lo mencionamos en la cápsula número 8 de todo Japón con Dicheya Omi. Qué bueno que está el pendiente aquí el compadre. Caray, así da gusto seguir con el proyecto. La cápsula número 8 del Kodomo no Hi, ahí lo puedes checar. Ok, bueno, pues ya, ¿verdad? Todos los saludos, todos los avisos. Perfecto, pues vámonos con el primer pedido musical. Saludos a Kari Himura. Hi, hi, bienvenida, mi querida, a Kari-chan. Bueno, pues vámonos con el pedido del ganador. Y él va a colocar el cuarto opening de Inuyasha, yeah. Ah, caray, interpretado por DJ Yaome. Ah, caray, eso no lo vi venir. Oh, por Dios. ¿En serio quieres colocar esto, Jorge Ávila? Apenas estoy leyendo qué dice ahí. Interpretado por DJ Yaome. Y todavía lo descargué como si fuera pedido. No puede ser. Bueno, pues vamos a escuchar. A ver qué tal canta esta mujer llamada DJ Yaome. Pues vámonos con esto y enseguida, ahora sí me lo hiciste, Jorge Vela. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de esto que está comenzando, que es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Estrellas que dispersas en el cielo azul están. Me parecen vigilar y si en algo voy a errar, con su luz a la verdad sin duda me guiarán. Este mundo material ahogando no impide ver la realidad. Hay que descubrir el gran valor de la amistad. Rodeándonos siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves, mas sin embargo en ello creo. Todo espiritual, saudade un grande al final. es justo ya que su valor le des, sea la amistad, el valor o la lealtad, cosas todas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumíname, que puedo distinguir qué dirección debo de seguir. Me detendré, avanzaré, mi destino puedo ver. Si hay tristeza que enfrentar, una luz me ayudará, y tal vez felicidad de pronto llegará. Este sueño que puedo obtener, en el futuro confiaré. Sé que todo cambiará, hasta el final puedo llegar. Hasta el final. Siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves. Mas sin embargo en ello creo, pues lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Debo de confiar, lo mejor les llegará. Y aunque no hayas decidido qué elección es la que harás, a tu lado quiero estar, pues estoy junto a ti, es lo mejor que podrá pasar. Y de mucho más valor todo aquello que no ve. Mas sin embargo en ello creo, pues lo espiritual salga triunfante al final. Es justo ya que su valor le des, sea la amistad, el valor o la lealtad, cosas todas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumíname, que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Estrellas ilumíname, que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Me? Chica, y pues ya regresamos. ¡Ah, qué cosas, qué cosas! No, pues esa chica era joven cuando interpretó esa canción. Lo recuerdo bien. Era joven y no sabía lo que hacía. Bueno, en fin, muchísimas gracias, mi querido Jorge Ávila. ¡Qué cosas! Pero sigamos con el tema del día de hoy. Dice, ¿qué es para ti lo bueno y lo malo del anime de Dragon Ball? toda la saga y no veo comentarios referente al tema del día. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No lo sé. Bueno, pues vamos a esperar a que haya comentarios, avisos parroquiales. Ay, hoy hubo programa, mi querida Akari-chan. Hoy hubo programa, no sé, me lo perdí otra vez, no. Ay, es que eso del cambio de horario. Saludos a Carlitos Imán, que anda por aquí. Muchísimos saludos. Bienvenido. Apenas anda escribiendo. Ok, les damos tiempo entonces. ¿Qué más? Pues no te pierdas de escuchar los programas de mis compañeros aquí en Radio Anima Nexus. Tenemos una gran variedad de programas y locutores, así que no se olviden de escuchar a lo mejor de lo mejor aquí en Anime Nexus. Ya lo saben. Vamos a borrar este. Dejen de una vez acomodo aquí mis pedidos musicales. Tengo aquí problemas con un pedido musical que no se descarga. Vamos a tener que... pero es el tema original, perfecto. Perfectirijicho. Entonces ya sé dónde lo voy a descargar. Perdón, anda aquí hablando conmigo. Ok. Hi, hi, hi. Bueno, pues siguen ahí. Espera el tema de Dragon Ball. Una de las series, claro que sí. Ignacio Godoy, bueno, con todo gusto. Ya lo colocamos, es más. Bueno, saludos a Akari Himura. A quien más anda por aquí en el IRC, a Nes. Edigina Mori, muchos saludos. Bienvenidos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Perfecto, pues vamos a buscar temita de Dragon Ball. ¿Qué tal el clásico? El clásico de clásicos. Para recordar aquellos tiempos en que todo era fácil. En que todo era fácil. Tan solo escuchando el tema de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball, la cosa es... Ahí está, ¿no? Porque es de su enemigo, ¿verdad? Esa, ¿no? Porque luego... Esta, yo creo que vamos a poner esta. Que tengo varios. Bueno, ok, vamos a poner esta. Clásico de clásicos. Ok, bueno, tema cortito. Listo. A ver, Carlitos Imán, el primer valiente de la noche. Comenta Carlitos Imán. Ah, lo bueno de Dragon Ball, pues la fantasía, la acción de la primera parte, la emoción y el drama de la saga Z, el final de GT y el resurgimiento Super, comenta Carlitos Imán. Saludos a Jordi Andrés Camargo, que está en sintonía de Anime Nexus. Muchísimas gracias. Bienvenido. Ya andan comentando, chica, y así me gusta, mis queridos Ran, escuchar. ¿Quién es MacGyver? Sí, pedidos musicales. Con todo gusto. El rap de Dragon Ball, seguro. Este, Pikachu Power, luego te pueden apedrear por eso en la calle, ¿eh? Muy bien. G-Kai. Gracias, mi querido Carlitos Simán, por el comentario. Miguel GL, saludos DJ Yaome. Sobre el tema, primero lo malo son los villanos, que después de Freezer no ha habido ninguno con algún objetivo concreto, como el de los demás era matar, ser el más fuerte del universo. Y lo bueno es la película que saldrá sobre Broly. Broly. Y espero que no me decepcione. Ok. Eso esperamos todos. Jordi Andrés, ¿y las peleas? No te olvides de las peleas. Sí, claro, las peleas. Y el drama en Dragon Ball no podía faltar. Muy bien, bueno, pues otro comentario o ya nos vamos a pedir un musical. Perfecto. Sí me gusta que sean tan cooperativos. Ok, vámonos con pedidos musicales en lo que se animan. Vamos con el pedido de Ignacio Godoy, tema de Dragon Ball. Primer opening, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Antonidas Russell. Rosello, del pedido de Luz, Fuego, Destrucción. De Español, España, Jolines. Bueno, vamos a ver qué tal está esta interpretación en España. De Dragon Ball Z, y terminando este bloque musical con el pedido de Brian Reynoso. Matsuda Seiko Bomboyage. Oh, la la. Bueno, y continuar con el pedido de Miguel GL. ¿Qué les parece? De una vez. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Jikai, continuamos. La paz en el universo, a ver, a ver. En mi pecho hoy soy tan diverso, los sueños de cada quien en algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar, a intentar la gloria alcanzar, quiero conquistar. Un grandioso viaje empezará, hoy es la oportunidad, lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón, el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a tomar las esferas del dragón, el más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura de empezar, mágica y sin igual, ぎこちない。 Regresamos, así los quería agarrar. Ahora sí, ni anunciamos que ya venía. el bloque, ya que ya íbamos a entrar al aire, porque quería ver cómo, qué estaban haciendo ahorita. Ok, bueno, pues si apenas nos sintonizas, estás escuchando Radio Anima Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Y esto es un San Martes de Alianza Anime. Hoy con nuestro tema del día, sugerido por ustedes, que es para ti lo bueno y lo malo del anime de Dragon Ball. Toda la saga, ¿eh? Toda la saga de Dragon Ball. Este, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, etc, etc. Todos, Dragon Ball películas, etc, etc, todo eso. Ok, pues Ignacio Godoy nos comenta... Lo bueno son los lo bueno son los episodios de relleno en Dragon Ball Z, que son de mucha humorada, dice, de mucha humorada, bueno. Goku y Piccolo en la escuela de conducir, ah, sí, me acuerdo de eso. Por ejemplo, no tengo ninguno malo con el respeto de todos los fans de Dragon Ball. Wow. Ok, gracias por tu comentario, mi querido Ignacio Godoy. Alejandro Medina dice: todos los capítulos son buenos, no hay ninguno malo, todas las batallas son buenas. Oh my god. Bueno, aquí tenemos fanáticos, de Hueso Colorado, no hay nada malo. Y pues aquí ya nos amenaza Eddie Cyborg en el IRC, dice que ya puso su comentario saca pulmones. A ver qué tal nos va. Ok. Entonces a Silvercat, que anda por ahí también conectado. Bien, saludos a Nikani Arata. Saludos, chicos. Gracias por la promoción, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a ver, ya tenemos 23 comentarios. Santos comentarios, Batman. Santos comentarios. Son como 20 de Jorge Ávila y 3 de otros ran, ¿escuchas? Pero ok, gracias. Vamos a dar like. Sí, ¿verdad? Sería curioso eso. Vale, vale. Ok, Miguel Helen. Ah, ya habíamos leído el tuyo. Dice Jorge Ávila: onda vital, tío. Pablo B.C. Uy, un pequeño comentario. Dice: bueno, comencemos. Con esos comentarios kilométricos de los que ama Ome. Ajá. Primero vamos a hacer las cosas buenas de Dragon Ball. Una de las mejores cosas de Dragon Ball es sin duda y cómo no, Bulma. Santo que nos ama. La cual pues levantó muchas pasiones en su tiempo. Y ni qué decir cuando se puso su traje de conejita. Simplemente a varios nos dejó sin aliento, comenta Pablo S. Qué divertido eres, ¿eh? Pero también es una joven que muy a pesar de saber el arma tan poderosa que tiene, que lo utilizó en varias ocasiones, sin duda la mejor es su inteligencia. Ah, qué bonito. La cual fue fundamental en varias ocasiones, con la cual ayudó en varias ocasiones a los guerreros, dice. Y sin ellas las esferas del dragón hubieran sido casi imposibles de conseguir. Hi, hi, muy bien. Inclusive, hay una teoría acerca de ella donde relata cómo es que ella podría haber sido el personaje más fuerte de permíteme, llamada telefónica, ya vengo. Ya, perdón chicos, era el patrón de Anime Nexus, el sensei Yun... Ah, no es cierto. Ya quisiera yo. ¿En qué me quedé? Nunca falta, es que ahora estoy sola y tengo que andar contestando aquí teléfonos. En el comentario de Pablo B.S., ¿verdad? Ah, sí, dijimos que ella podría haber sido el personaje más fuerte de todo Dragon Ball. Gracias a su inteligencia. Por desgracia no tengo el link a la mano, pero es una teoría interesante. Oh, pues consíguenos el link, Pablo B.S., de favor. Ya que DJ Yaome descanse unos minutos, llegará el segundo comentario kilométrico especial para DJ Yaome. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Gremori, un poco tarde, pero ya estoy en sintonía. Muchísimas gracias, bienvenido. Eduardo Bravo. ¿Qué nos comenta Eduardo Bravo? Oh, por Dios. Sí, es sacapulmones ese comentario, Bastante sacapulmones. Listo, no me caí. Es que tuve que poner música porque fui a contestar una llamada telefónica. Perdón. Eduardo Bravo, ¿qué nos comenta? Ay, perdón, voy a tener que tomar aire. Ok. ¿Qué tal, DJ Yoma? Aquí va mi comentario. Las cosas en Dragon Ball fueron en su punto más que divertidos entre chistes y aventuras. Sobre todo que se ponía a hablar más de los... Que se podían hablar más de los personajes. Punto más fundamental de Dragon Ball, le dieron importancia a la historia más a los crossover con Dr. Slump, comenta. Para el Z, hubo cosas que me agradaron a mi punto de opinión. Siento que les faltó corazón necesario para que el villano fuera más importante. Así como pasó con Freezer, a él sí lo diseñaron con un propósito como el villano principal. Cell y Majin Buu fueron solo villanos sin tanto esfuerzo. Por eso siento que los androides, antes villanos, ahora héroes, tenían más sentido por la venganza de la Patrulla Roja. Sé que a la mayoría no le gustó GT, pero a mí sí, a mí también me gustó GT. Porque retomaron la idea principal de Toriyama y de ahí fue un punto y aparte, porque a los personajes se les daba la importancia, comenta Eduardo. En Dragon Ball Super, lo que a mí me gustó de todo es que desde las películas actuales los viejos personajes cobraban vida nuevamente, dando a notar que lo mega épico fue que le dieron después de 20 años al maestro Roshi ese punto de inflexión o reflexión, no sería, para que volver a ver a quien después del abuelo Gohan fue un padre para Goku más que nada, por esa conexión fue lo que más me encantó. Ok, muchísimas gracias, wow, super comentario, bravo, muy bien compañero. Jorge Ávila, veamos, para mí Dragon Ball fue bueno hasta la saga de Cell, y eso porque en los videojuegos, cuando tenías a Gohan en Super Saiyajin Fase 2, te sentías invencible. Para mí Dragon Ball Super no me llamó la atención ni las películas nuevas, pero sí me quedo con algunas sagas. Me quedo con la primera de Dragon Ball, comenta Jorge Ávila. Hoy vamos a agregar más música de fondo. Listo. Ok. Dice Jorge Ávila. Incluso puedo decir que me gustó más el GT que Super. Arena, ven a mí, comenta Jorge Ávila. Ok. No asuste, comadre, escondiendo el proyecto secreto X. Ya sabes, es mi trabajo, comenta Jorge Ávila. Eduardo Bravo. Lo bueno, la historia como tal fue hermoso porque era un viaje de fantasía que nos hizo volver como niños y soñar con ello. Lo malo, los cambios que no eran del todo acertados en la mayoría de todo. Lo extraño es la familia de Goku, que tenemos que darle el canon todo completo porque Turles sería el gemelo malo de Goku y el origen y el origen de la madre, comenta Eduardo Bravo. Ok, la comadre nos anda abandonando. La tratan como secretaria, comadre, cóbreles, aunque puede que le den chancla, sí, chancla voladora. Se van a acabar a la comadre con tanto leer, ¿verdad que sí? Ya desde que falleció el 1.0 y el 2.0, que ya ni viene, ya habíamos descansado de los super comentarios, pero ahí se andan peleando, el título de 3.0. Muy bien. Jordi Andrés dice: ¿cómo olvidar la maldad de Broly, quien no conocía el significado de la palabra piedad o la ira? Justiciero de Gohan al convertirse en Super Saiyajin fase 2. Comenta Jordi Andrés, gracias por tu comentario, mi querido Jordi. Pablo B.S. que nos comenta. Dice: pero mira cómo baja esa audiencia con la canción españolada. Pues ahí nos hemos mantenido, en audiencia. No me va a tocar chancla voladora hoy. Ya dejé mi pequeño comentario, ya lo leímos, gracias. Tanto trabe a Ome que hasta le tuvieron que hablar por teléfono, comenta Pablo S. Sí, ¿verdad? Perdón, es que me dio un ataque. Sillo de tos, listo. Daniel Tejeda. Buenas noches, señorita Mía. Otro martes llegó ante usted y me pongo a merced de hermosa voz. Muchísimas gracias. Es un tema interesante el que maneja hoy, pero por mi trabajo no puedo dar un comentario como quisiera. Por eso me limitaré a escuchar su linda voz. Muchas gracias, caballero. Bueno, pues gracias por seguir en sintonía. Dice Jorge Ávila: si pone otra canción de la comadre se multiplican los escuchas. No, si de por sí aquí ya, ¿cómo se llaman? Pikachu Power y Shura casi se cortan las orejas ahorita. Dice Jorge Ávila: no, comadre, no se enferme, luego quién se sigue hasta las 12. Pero un sábado, Hoy no, porque bueno, yo sí estoy solilla en casa, pero va a venir el sensei Inuyasha y compañía a transmitir, así que no puede haber hoy especiales. Carlitos Simán. Oh my god. No puede ser. Voy a necesitar un bloque completo para leer estos comentarios entonces. Bueno, vámonos con pedidos musicales, ya que la situación lo amerita, ¿eh? Vamos con pedidos musicales. Vamos a ver si aquí ya me pusieron el otro link. No me lo han puesto. Ok. Tenemos una canción. Bueno, pues cortesía de la casa entonces. Aquí tenemos varias cancioncillas. Así que no os preocupéis. A ver cuál ponemos. Este está bueno. Este ya lo pusimos. Déjenme ver, es que tengo muy buenas por acá. vamos a poner esta. Las cumbias llegan a mí, chicos. Yo ni las pido, ellas solas llegan. Vamos a poner esta. Y vamos a poner esta del Castillo Vagabundo para que haga un buen contraste. Bueno, vamos a poner estas tres. Chica, y ya está el bloque. Soy tan mala, pero tan mala. Qué bárbara. Vocaloid Warrior, hola, hola. No, Silvercat, no me puedes morder. Vámonos ahora sí con el pedido musical de Eric Hinamori, el Torito Hinamori. Vamos con City Club, seguido de la cumbia del otaku, y terminando este bloque musical con el Castillo Vagabundo. Vamos a escuchar esto y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. La siguiente canción es solo para valientes, la cumbia del otaku. Veamos cuántos escuchas sobreviven. Acabo de conocer a un otaku que va a la convención. Sabes, le gusta jugar Pokémon. Es super friki y es mi hosbando. Oni-chan, sabes, acabo de conocer a un otaku creyente de Goku. Sabes, tiene los 17 aún, pero en el anime eso ya es legal. Amo su inocencia, se le ve el otaku. Amo su Pikachu, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, yandere o tsundere, su primer neko. Amo su inocencia, se le ve el otaku. Amo sus figuras, sabes que es otaku. Soy su primer waifu, revivan a Krillin, su primer neko. Es callado, tímido en su frente, trae banda de Naruto. Lo miro y escribe mi nombre en su Death Note. Le muestro mi cosplay que empieza a temblar porque es la si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yurionite, no sé. Que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que Dios la convención, porque esto es el amor. Pica, pica, pica, Pikachu. ¡Échale, mi Kini! ¡Oni-chan! ¡Ashiteru yo! ¡Kiss, kiss! Es callado, tímido, inocente, tiene sus pokebolas. Lo miro y trae su playera de la Miku. Lo abrazo y siento su katana al pasar. Al pasar la celda diciéndome que nunca había visto un cosplay de Maid así. En su vida, así, en su vida. Que si eso es Digimon, que si eso es Pokémon, que si eso es Dragon Ball o Yurionite, no sé. Que si eso es de Japón, que si eso es un idol, que Dios la convención, porque esto es el amor. Hola, soy DJ Aome y tengo un programa especial para ti, que al igual que yo, escuchas, ves y vives el anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime, solo aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Pensaron que era yo, pero no, era mi promocional de Alianza Anime, es que casi no lo coloco y pues dije, ¿qué rayos? Hay que colocarlo ahorita. Ok, tenemos ya varios comentarios. Oh my god. 8:10 hora México del 24 de julio del 2018. Jolines. Domeki comenta, saludos DJ Ome, tarde pero seguro ya por acá. Eso es lo que cuentan. Cuando era niño, Dragon Ball fue la maravilla, ya que las aventuras del pequeño Goku eran divertidas y épicas con las que crecí. Pero Dragon Ball Z, vemos a Goku crecer como nosotros. Ah, sí, eso fue tan inspirador. Tener su familia y volverse un adulto cada vez más poderoso. Sin embargo, parecía no tener límite su poder. ¿Y quién no pensó que de un momento a otro, sin querer, podía destruir el mundo? Totalmente de acuerdo. El GT me aburrió en su primera parte. Oh, bueno. No, pero cuando matan a Goku en el Z, yo no lo podía creer, mi querido Domeki. Yo lloré esa vez, la verdad, sí. No podía creer que mi querido Kakaroto habría muerto. Dice, el GT me aburrió en su primera parte, se me hacía insoportable. Pan, ah, sí, la pan era un dolor de cabeza. Pero para la parte de los dragones nuevamente me atrapó y ahora con Dragon Ball Super vuelvo a seguir las aventuras de esos increíbles guerreros Z. Oh, qué comentario tan inspirador. Jorge Ávila, la comadre huyendo de los super comentarios. Claro que no, solo pusimos música. ¿Tienes problemas con las descargas? Diga, comadre. Claro que sí, compadre. Muchas gracias. Ya escuché cumbias. ¿Qué? Ay, ya me movieron aquí. Ay, ¿dónde está? Aquí. Yo escuché cumbias. Agarren a la comadre que ya agarró vuelo. La comadre ya se volvió maligna, que nos quiere torturar. Ah, pero sorprendentemente con esa cumbia ninguno se fue, nadie se despegó de su computadora, Sorprendente. Rayos, no funcionó mi plan. Bueno, Marco Carrera, hola, saludos, cosas buenas de Dragon Ball. Los power ups de los personajes, ver cómo iban mejorando, creciendo, las peleas. Los rellenos de vida normal, me gustaba su comedia, cosas malas de Dragon Ball. La duración de las peleas, demasiado largas, duraban mucho tiempo. Duraban mucho tiempo algunas, ¿sí? Nada como la batalla de Freezer contra Goku, ¿no? La recopilación del capítulo anterior, prácticamente medio capítulo, como fue olvidándose de algunos personajes, Launch, Upa, Yajirobe, ya no me acordaba, y técnicas. Como Gohan fue desperdiciado como personaje. Interesante. Bueno, muchas gracias, mi querido Marco Carrera, y bienvenido a Radio Anime Nexus. Dice Jorge Ávila, luego de este programa, hoy en Alianza Anime con DJ Yome e inserte nombre de otra radio. O sea, como Jorge Ávila. Después de esto ya no se supo nada de la comadre. Me la aplicó, comadre. Pensaba que entraría de improviso, ¿verdad? Te la apliqué. La comadre logrando lo imposible. Los 5 minutos más largos para que explotara el planeta. Sí, ¿eh? Ciertamente, Jorge Ávila. Fueron los 5 minutos más largos de toda la historia. Cuando iba a explotar Namekusein. ¡Qué bárbaros! Nada más, casi tan largo como un partido de fútbol de los supercampeones. Larguísimos. Bueno, ok, vámonos con ahora sí tu super comentario. Dice Carlos Imán, uy, en ese anuncio todavía es tan joven e inocente. Sí, ¿verdad? Los mega comentarios te acaban. Sí, hombre. Mi poder de lectura está disminuyendo. Ah, es que ya fui al doctor. Y ya me dijeron que tengo como una alergia al ambiente. Esto del calor ambiental me está afectando, fíjense. El aire es muy, muy caliente y es lo que me está afectando. Por eso tengo esta tosecilla ahí medio molesta, pero ya. Ya estamos en tratamiento, no se preocupen, va a haber más. Sí, llévame para rato, primero Kamisama. Si no, pues bueno, ya, ni modo. Espero que me recuerden con cariño y amor. No por las cumbias, no por la voz, no por eso, no. No cuando me atreví a cantar canciones sagradas de anime. No por eso, chicos, no me recuerden por eso. Carlos Imán dice... Ah, ok. Carlos Imán. Lo bueno de Dragon Ball, pues la fantasía, la acción de la primera parte, la emoción y el drama de la saga Z, el final de GT y el resurgimiento Super, comenta. Lo malo, uy, de la primera saga pues no le veo casi nada malo. De Z pues no me gustó que se mandara la mayor parte de la mitología al abismo, dice. Al olvido ha de ser, ¿no? Aquí. Junto con la raza de animales antropomórficos, comentan. De GT, los capítulos desperdiciados donde por forzar que Goku fuera el mero mero y todos los demás pasaron a un tercer plano en la saga Super, como que lo de Zamasu, hay spoiler por aquí, se sentí muy sobrado y más que podías pasar de ello sin afectar la obra. En general me agradó que el universo de Dragon Ball se expandiera y que Goku siguiera tan animoso, aunque rayaba en lo inmaduro. Oh. Bueno, dice, pero siempre cuando aparecía daba esperanza, ¿verdad que sí? Aunque los personajes como Piccolo y Tenshinhan se fueran olvidando en importancia. Aunque comprendo el porqué, la manera en que Tenshinhan ha perdido en el torneo del poder no se me hizo justa. Oh my god. De la saga de Inuyasha, no estamos hablando de Inuyasha, compadre, digo Carlitos. No me gustó que Kikyo muriera así de feo, pues. Pienso que se le pudo dar un final más digno. Ajá. ¿Y como cuál, mi querido Carlitos? Y me van a ver. Cuéntanos. ¿Que se quedara con Inuyasha, mi querido Carlitos Imán? Ojo, Carlitos Imán. Creador de contenidos de Alianza Anime con DJ Aom, Y apoya a Kikyo. Muy bien, no importa. Un golpe más al Kokoro. Ya hay una infinidad de teorías sobre Bulma, como que hubiera pasado si se casaba con Goku, o si hubieran ambos viajado al futuro. Tan mala. Ok, esto ya no. Cup Anime dice, sería el nuevo éxito. Listo, ya terminamos ahí esos comentarios. Jorge Ávila, lo que a mí me pasó una vez fue que cuando era esa saga, cuando ya casi explotaba el planeta de los señores del canal, a los señores del canal se les ocurrió reiniciar la serie. Uy. Yo le receto un poco de Utena para la tos, comadre, ¿no? Compadre, ahí me da un ataque de tos. Recordémosla por el GKI. Yo escuché Kikyo, sí, Kikyo. Marfaku. Hola, mi querido Marfaku, qué milagro. Apenas llego a casa y vengo por mi dosis semanal de DJ Aumi. Ay, muchísimas gracias. Bienvenido, saludos hasta Argentina. Sí, te perdiste el cumbión. si te lo perdiste. Y hoy estuvo buena. Hoy tuvimos un nuevo éxito cumbionero. El éxito cumbionero del momento lo tuvimos hoy aquí en Alianza Anime. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo. La cumbia del otaku. Esa fue el del día de hoy. El del día de hoy fue ese. ¿Qué más comentarios tenemos por aquí? Aquí está Fargerus. Hi, hi, moshi, moshi, mi querido Fargerus. Me perdí. ¿Es de Ciudad de México? ¿En serio, Marfaco? Pensé que eres de Argentina. Ya ves, por no venir a escuchar Alianza Anime, ya te ando mandando hasta Argentina. Fargerus, para apoyarte del tema, lo que más me ha gustado en todo Dragon Ball ha sido toda la mitología que ha armado Toriyama a partir del Super Saiyajin God hasta el legendario como ha hecho con Broly y que ha podido expandirse con los otros universos con sus respectivas jerarquías de dioses. Lo malo, pues es el manejo de la Toei con la animación. Sí, ¿verdad? Ah, ¿verdad, Mafaku? No te pusiste a pensar en eso. Ok, Alfredo Espinosa, pedido musical, con todo gusto. Quedó Alfredo. Uy, super comentario también. Perfecto. With You, no, esa no la necesito descargar, me queda Alfredo Espinosa. Eso está aquí en mi super carpeta de favoritas. ¿La versión original sería Alfredo Espinosa? ¿O la que hacen aquí en español latino? Nada más esa dudilla. En cuanto al tema de hoy, dicen que siempre he preferido Yu-Gi-Oh! Hakusho, obviamente. Objetivamente, Dragon Ball ha sido a lo largo de los años el shonen definitivo. Un protagonista súper simpático con el cual puedes establecer simpatía desde el primer momento. Ah, sí. Peleas emocionantes y villanos poderosos que con un poco de trasfondo. Lo malo es que Goku tiene demasiado protagonismo. Muchos personajes sobran, la trama se vuelve sumamente predecible, entre otras cosas. Versión original, por favor. Shikai, con todo gusto. Dime, mi querido Marfaku. Ok, ahorita la colocamos. Pablito BS, ¿qué nos quieres decir? Mi estimado Pablo BS, hable ahora o calle para siempre. A ver. Ay. Calor ambiental, ajá, dice Pablo BS. Mejor quite esos póster de juzgandos de su cuarto. Ya te vi, hombre. Bueno, fuera, Pablo Beso. Alguien nombró a la bella, hermosa, preciosa, sexy, amorosa, piadosa y diosa de la belleza Kiki Osama, por Dios. Hasta ya estaba agarrando calor ese comentario. Sí, alguien la nombró, pero no es todo eso. Marfaku, ¿qué te parece la nueva temporada de Shingeki no Kyojin? Me quedé impactado, no lo he visto, la verdad no he visto ese anime, mi querido Mar. ¿Caída? ¿En serio? No, no hubo caída, de hecho yo sigo al aire. Yo creo que es tu internet, mi estimado Vocaloid Warrior. Como que ahí tu internet anda inestable, ¿eh? Para papá, ¿no? Yo sigo al aire. Miren aquí, vivita y coleando. ¿Qué nos comentan por acá? No pude verla en cine. Dicen que estuvo buenísimo. Eduardo Bravo, ¿qué nos comenta? No fue sacapulmones, fue normal, no tan kilométrico. Bueno, está bien, gracias. Tened piedad. ¿Qué nos comenta Pablo Besen? Ya para irnos a corte musical, el penúltimo, tal vez el último. Dice, ¿qué? ¿No has visto Shingeki? Lo sé, deshonor. Deshonor para tu familia. Deshonor para tu vaca. Jorge Ávila, para mí la primera saga de Dragon Ball muy buena porque era solo poder, sino que era en base a la técnica de batalla de cada personaje, que no era solo poder, sino era en base a la técnica de batalla de cada personaje. Esa risa macabra de la comadre sí da miedo. Sí, ¿verdad? Ok, Sebastián Talero, y hablando del diablo, que se aparece. Bueno, vámonos con pedidos. Oh Dios, Sebastián Talero ataca con sus pedidos musicales. Oh my God. Vale, vale. ¿Quién lo iba a decir que los Kikyo Lovers están infiltrados desde lo más profundo del programa? Ay, dímelo a mí, Alfredo Espinosa. Es doloroso, pero ¿qué hago? Ni modo de darles ban a todos. Quisiera, pero no puedo, porque el sensei me regaña. Ok, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el Mondo Grosso, este pedido que me costó bastante conseguir, pero de Ilse Aguilar. Continuando con el pedido de... A ver, vamos a ver, ¿quién lo pidió? No. Aquí está. Domeki, el tema de Gravity de Maya Sakamoto. Vamos a escuchar esto y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Vamos con el siguiente pedido musical, cortesía de Alfredo Espinosa, With You de Inuyasha. Llega y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Jikai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Pese a la cumbia, pese a todo, gracias por seguir al aire. Ok, vamos con los últimos comentarios de la noche porque ya estamos a punto de retirarnos, pero no se quedan solos, se quedan en compañía de los cholos finos, si no me equivoco. O en otro caso, se quedan en compañía del Auto DJ, mi primito el Auto DJ. Pues estaría ahí con ustedes y más tarde, si tenemos suerte, pues estará Rash Bash con Desmadrugada hasta las 3 de la mañana, su programa. Así que pues todavía tenemos muy buena programación aquí en Radio Anime Nexus. No solamente estos San Martes, sino también los demás días de la semana. Para más información, consulta los horarios de Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx. Derechos reservados al Sensei Inuyasha. Come frutas y verduras, escucha B y vive el anime. Sebastián Talero, con las buenas noches, lo bueno, lo malo y lo feo, lo bueno. La trama, porque era única para su época, con tintes de Superman y como de un niño, se convirtió en un héroe. Los personajes, cada uno tiene su momento, sin dejar el foco principal y la música espectacular. Lo malo. La sobreexplotación de la serie, los villanos, algunos estaban solo porque sí, y algunas actitudes de Goku, las cuales hacen pensar que un tonto va a salvar el día. Bueno, si tenemos tontos que son presidentes de las naciones, ¿qué podemos esperar? Lo feo. Dragon Ball GT, eso es la muestra que una marca con estas a las patadas no funciona y tanto depende de las esferas del dragón. Feliz noche, comenta. Gracias por estar en sintonía. Recuerden que tenemos que cuidar la voz de la comadre. Gracias. ¿Y ahora qué hice? Fernanda Velázquez, yo no fui. Jorge Ávila, ¿para cuándo el tema del día? El que menciona Kikio, lo corremos. No sé, pero como que ya lo vamos a colocar, ¿eh? Sebastián Talero, malo, aún me dijo el diablo, nos corrompe. Uno llega a oír y lo saludan así. Uy, no vino el sentido. Jorge Ávila, esperen, esa canción, ¿por qué no la está cantando la comadre? Porque aquí luego, oh, por ejemplo, a lo veces no juegues. Tengo 15 minutos solamente. 15 minutos. Para hacer lo que resta del programa. ¿Me caí unos minutos? ¡Ah, caramba! Eso no sabía. Pues según aquí, corre el tiempo. Sí, ¿verdad? Hubo una caída. Ay, ya estoy viendo los parámetros. ¡Oh, my God! Mejor fue cuando salí a abrir la puerta. Bueno, Pablo B. se hace super comentario. Ay, va a ser leído rapidísimo. Y vamos con el segundo pequeño comentario con el cual seguramente Ome se me podrá ahogar. Así que por favor, toma tu agua y arena, ven a mí. ¡Qué bárbaro! Me gustó el comienzo de Dragon Ball. Los enemigos que aparecieron eran muy fuertes y tenían mucho trasfondo. Cada que aparecía alguno de ellos tenía varios capítulos donde comenzaban a hablar del cómo si este fuera una leyenda, hasta que poco a poco los guerreros peleaban con ellos. Las leyendas que mostraron fueron buenas y el anime también tenía un toque muy cómico en ocasiones, pero en varias ocasiones me pareció que abusaron de los rellenos. La llegada a las Torres de Karin, que duró como 2 meses, es que estaba muy larga, los planetas que tenían 5 minutos y donde cada uno duraba como una semana. Ah, pero mi favorito es sin duda la última parte de Dragon Ball Super. Esos últimos minutos duraron como 5 meses. Ya quisiera que eso me durara un día en verdad. Con el tiempo aparecieron más personas, pero poco a poco se fue perdiendo ese trasfondo al grado que parecía que solamente se decía: va a llegar este personaje a pelear y es súper fuerte. La primera vez que algunos de los guerreros murió fue muy emotiva. Después ese toque de realismo se perdió el agrado de que decíamos: ah, no importa, al rato lo reviven de nuevo. ¡Qué demonios! Al rato lo revivimos. Déjenme agrego como 2 fondos musicales. No puede ser, Carlitos y Man, no, digo, Pablo B.S., qué bárbaro. Bueno, aquí sí desquitan el salario, Esperen, ¿nos pagan? Dragon Ball Z, sin duda, nos mostró una de las escenas más épicas, que fue la transformación de Goku en Super Saiyajin. Después otras peleas épicas como la de Gohan vs. Cell y otras, sin embargo, también tuvo muchos tiempos de relleno que fueron desesperantes. Como la tardanza de Goku para llegar a Nameku, ¿cierto? Ya hasta daban ganas de decirle que saliera y mejor tomara una cometa de transporte o algo así. No, perdón, Carlita, si me equivoqué. Era Pablo B. GT, al principio mostró... Tienes varios sentimientos guardados, sobre esta serie, Pablo B. GT al principio mostró un lado diferente, pero sí se vio forzada la incursión de Goku como protagonista ahí. Pero su final hasta ahora fue el mejor que pudo haber tenido la saga de Dragon Ball. Sí, pienso lo mismo. Dragon Ball Super nos mostró un nuevo enfoque lleno de acción, pero en varias ocasiones sí se mostró como una saga que le faltaba coherencia en su historia. De seguro, pocos recuerdan que las personas no pueden respirar en el espacio, ¿verdad? Porque en varias ocasiones se vieron los personajes volando en el espacio sin ningún tipo de casco y no me digan con que el ki de Dios lo hizo posible, porque hasta Pam lo hizo. A pesar de todo, tuvo sus buenos momentos, pero el último de Dragon Ball me ha dejado con un sabor agridulce. Ouch. Ok, comenta Pablo B.C. Sí, un aplauso. Es más, también para el que lo dio, ¿no? Ok, vamos a ver. Jorge Ávila. Creo que se cayó por un momento, comadre, pero ya está todo bien. Ok, gracias. Marían, buenas noches, hermosa DJ Yomi. Gracias. En general, me gustó mucho toda la saga de Dragon Ball. Lo malo, hubiera querido que Gohan tuviera más potencial. Una de las cosas que me gustó más fue el regreso del Android 17. Muchos saluditos. Un abrazo desde Perú. Bravo, amo, sobreviviste. Ay, mire, ya se me acabó la voz. Ok, tenemos tiempo. Vamos con el último bloque de pedidos musicales y venimos a decir adiós. Vamos con el pedido de justamente de Sebastián Talero, tema de Shala Shala. Continuando con el pedido musical, a ver dónde están mis pedidos. Mis pedidos musicales, ¿dónde los tengo? Aquí está. El pedido de Saúl Mahou. Vamos a escuchar el tema de Gintama. Y regresamos para despedir esta emisión de San Martes de Alianza Anime. No te despegues, estás en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. твоя на что она тогда мицумета цутомате и там да сакурачила и темо пара саму и ору нива умой дасенда чуми но того GK, perdón, es que está pasando el señor de los tamales, no puede ser. Hoy todo mundo pasó, todo mundo hizo ruido. En fin, pues ya nos vamos, chicos. Muchísimas gracias por su sintonía y su apoyo en otro San Martes de Misión. Gracias, gracias. Pues gracias a todos los chicos del IRC que estuvieron ahí haciéndonos compañía. A Karijimura, a Silvercat, a Ness, a Anónimo. Muchísimas gracias. Eddie Hinamori, Pikachu Power, a Urashima y a Vocaloid Warrior y a Howell, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, chicos, y gracias a los chicos de Facebook, a Carlitos Simán, Alfredo Espinosa, Pablo BS, por supuesto, que casi me deja sin voz, Regina Mori, gracias, chicos, a todos, a Jorge Ávila, por supuesto, Eduardo Bravo, gracias, gracias por su sintonía. Pues bueno, yo me voy despidiendo. Se quedan en compañía de los Cholos Finos o el Auto DJ. Y después pues viene Rush Bash con Desmadrugada. Ah, pero no me voy sin antes, ¿verdad? Ya, de hecho ya puso el anuncio Jorge Ávila, creo. A ver, vamos a ver si se acuerda. Si no, voy a hacer mi graciosa escapada. ¿Qué más? Bueno, pues aviso parroquial. Tienen de tarea ver un buen anime y platicármelo y recomendármelo para la próxima semana. Es que ya acabo de ver un buen anime y pues ando en busca de otro. Jorge Ávila, comadre, no se le olvide lo que nos da energía para toda una semana, la grandiosa y bella voz. Muchísimas gracias por ese comentario. Vale. No se me va a escapar nunca, comadre. Bueno, ni hablar, lo intentamos. Jikai, pues vamos a despedirnos como gente decente. Fondo musical, de favor, DJ. Jikai, muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaume y por supuesto de Radio Anime Nexus. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Nos despedimos con este tema musical de Sakura Taisen, Opening 1, pedido de uno de nuestros radioescuchas, la verdad no recuerdo cuál es. Bueno, un pedido para que un radioescucha. Muchísimas gracias por la emisión de hoy. Nos escuchamos y leemos hasta el próximo San Martes. Un beso, sayonara. Ya me acordé de Ignacio Godoy, pedido musical, aquí está. Muchísimas gracias, hasta el próximo San Martes. Shimmer.